O sea, lo que estamos buscando hoy, a 50 días de tener nuestras puertas cerradas y con caja cero, es empezar a generar un poquito de vuelta la economía, tanto personal como de la ciudad, porque se venían atrasando pagos a proveedores, se atrasa pago de alquileres, se atrasa el pago de sueldos, y la economía hay que moverla también. O sea, hay que preservar la salud, por sobre todo, y estamos de acuerdo, pero también la economía no hay que descuidarla, porque si no va a ser tan grave y tan letal como el virus en sí. ¿Hay comercios que pueden cerrar con esto definitivamente? Ya hay comercios que cerraron, ya hay comercios que están cerrando, todos los días. ¿Cuál es la propuesta en definitiva? Nosotros planteamos hacer una apertura un poco más flexibilizada para el comercio, por rubro, digamos. El comercio, vamos a llamarlo general, como puede ser, no sé, ferreterías, indumentaria, calzado y demás. Planteamos un horario de 9 a 17 horas, que es discutible, se puede charlar. Podría ser también de 10 a 18 o de 10 a 17. Pero bueno, necesitamos una flexibilidad horaria un poco en una franja en la cual, digamos, podamos vender, porque en estas horas, desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, viable de venta potable son 2 horitas y media. El resto no funciona y la venta no alcanza. Digamos, arrancamos el lunes con ese horario. Fue un buen día el lunes. No fue una Navidad para nada. Fue un buen día porque veníamos con mucha abstinencia de compra y de venta. Pero ya el martes, el miércoles, no fue lo mismo. Ya se notó mucho la falta de gente comprando, o sea, la falta de gente en la calle, el horario no acompaña, la gente sale a la mañana a pagar sus cuotas, a hacer bancos, a hacer trámites, y es donde está la afluencia de gente. ¿Cómo les ha ido con la venta online o esta aplicación que propuso la municipalidad? La venta online es, una herramienta que puede servir a mediano plazo, si se empieza a trabajar desde ahora, pero en lo inmediato no soluciona nada, es muy pobre. Es muy de a poco, pero seguramente todo vaya encaminándose por ese lado, ¿no? Pero hoy por hoy todavía es insuficiente. O sea, el santarroceño no está acostumbrado a eso. No está acostumbrado todavía a la venta online. Nosotros tampoco estamos preparados, o sea, no estábamos preparados para vender online. Nosotros estábamos preparados para el público, para vender personalmente. Online no. ¿Ustedes están solicitando estas medidas por fuera de la Cámara de Comercio? Sí, las solicitamos por fuera. ¿No se puede hacer el reclamo desde adentro? Lo intentamos. En algún momento al principio se intentó. Propusimos, en algún momento se tiró una idea, yo la tiré de empapelar, hacer la acción de empapelado de vidrieras. No hubo eco y bueno, por eso... ¿La mayoría resolvió otra cosa? No, porque tal vez los dirigentes no planteaban ir por ese camino, sino por un camino un poco más tranquilo o más de contención, y la verdad que por ahí no apoyaban esas medidas. La verdad que el empapelado a nosotros como grupo de autoconvocados nos sirvió para visibilizar el problema de los comercios en general, los profesionales, los independientes, un obrero, o sea, hay mucha gente que depende del trabajo diario, o sea, desde un trapito que hoy no puede estar lavando los autos a un comerciante, o sea, el efecto es dominó.